Hola, hoy nos embarcamos en una exploración que me parece fascinante, porque mezcla física, ingeniería y, bueno, botellas de plástico. Vamos a investigar a fondo el mundo de los cohetes de agua. Así es. Tenemos como base una guía muy completa y también un artículo científico que analiza diseños ya más avanzados. Nuestra misión hoy, entender cómo un artefacto que parece tan simple, ¿no? Que funciona con agua y aire a presión, puede alcanzar alturas realmente sorprendentes. Queremos descubrir por qué ha capturado tanto la imaginación al punto de, bueno, volverse viral en lugares como China. Vamos a analizar la ciencia que lo impulsa, cómo se construyen, las claves para optimizarlos. Exacto. Y hasta veremos cómo funcionan esos diseños de dos etapas que mencionaste. Tercera ley de Newton ahí en plena acción, hasta esos detalles de diseño que realmente marcan la diferencia, ¿no? Entre un vuelo estable, elegante y uno que es, pues, totalmente caótico. Claro. Veremos que la distribución del peso, la aerodinámica e incluso cuánta agua le ponemos dentro son, bueno, absolutamente cruciales. Bien, arranquemos por el principio entonces. ¿Qué es exactamente un cohete de agua? Porque en esencia parece ser una botella de refresco invertida con algunas cositas añadidas. Así es, tal cual. Utiliza agua como masa de reacción, o sea, el propelente, y aire comprimido como la fuente de energía. Al forzar la salida del agua por la boquilla, hacia abajo, pues se genera un empuje hacia arriba. Es una demostración perfecta de la tercera ley de Newton. Por cada acción, Hay una reacción igual y opuesta. El agua baja, el cohete sube. exacto, ciencia pura. Ciencia aplicada con materiales del día a día. Qué bueno. ¿Y qué tipo de rendimiento podemos esperar? Digo, ¿qué tan rápido o qué tan alto pueden llegar estas botellas voladoras? Pues mira, los datos de la guía indican que pueden alcanzar velocidades de lanzamiento bastante serias, ¿eh? Del orden de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Eso es un montón. ¿Cuánto es en kilómetros por hora? Esos son unos 110 kilómetros por hora. Sí. Y con un diseño decente, superar los 30 metros de altura es relativamente factible. ¡Wow! 30 metros. Impresionante para una botella. Ahora, para que realmente parezca un cohete, y sobre todo vuele bien, necesita una punta, lo que llaman cono de nariz, y aletas. ¿Cuál es su función real? ¿Son solo decoración? No, no, para nada. El cono de nariz no es solo estético. Mejora y significativamente la aerodinámica. Transforma el fondo plano de la botella que ofrece mucha resistencia al aire. Claro, el culo de la botella, digamos. Exacto. Lo convierte en una punta que corta el flujo de aire de manera más eficiente. Y las aletas, por otro lado, son vitales para la estabilidad. Aseguran que el cohete mantenga una trayectoria recta y no empiece a dar tumbos en el aire. Son fundamentales para controlar el vuelo, un poco como las plumas de una flecha. Entiendo. Como las plumas de una flecha. Buena analogía. Y la seguridad al aterrizar también es un tema importante, ¿verdad? La guía menciona dos enfoques: usar paracaídas o lanzar el cohete en ángulo. Correcto. Los paracaídas son, bueno, visualmente son muy atractivos, ¿no? Dan esa bajada suave, controlada. Pero, y este es un gran pero, conseguir que se desplieguen de manera fiable justo en el apogeo. El punto más alto. Exacto, el punto más alto del vuelo. Eso es un desafío técnico considerable. Exige bastante ingenio mecánico para que funcione bien. Me imagino. El lanzamiento en ángulo es mucho más simple de implementar. Simplemente apuntas el cohete hacia un área despejada y listo. Sin embargo, ojo, hay que ser muy cuidadoso. Estos cohetes pueden recorrer distancias sorprendentes. La guía señala que 30 o 40 metros es común, pero un diseño bien optimizado podría superar los 100 metros fácilmente. ¿100 metros? Sí. Por eso es esencial tener un campo de lanzamiento y aterrizaje muy, muy amplio y libre de obstáculos. Y de personas, claro. Ok. Seguridad primero. Vamos a la construcción. ¿Cómo se arma un modelo básico? La guía sugiere materiales bastante accesibles, una botella de PET. Y recalca algo importante, solo de bebidas carbonatadas. ¿Por qué? Sí, y la razón es crucial. Esas botellas están diseñadas específicamente para soportar la presión interna del gas de la carbonatación. Ah, claro. Eso las hace mucho más seguras para presurizarlas con aire. Usar una botella de agua normal, por ejemplo, sería, pues, peligroso. Podría estallar. Entendido. ¿Qué más? Además de la botella, necesitas algo para la punta. Puede ser una pelota de tenis vieja, un trozo de espuma, algo ligero. Luego, cartón corrugado o, idealmente, plástico corrugado como el de las carpetas o letreros para las aletas. Vale. Y una buena cinta adhesiva, resistente al agua si es posible. Parece bastante directo. ¿Y el montaje? ¿Es complicado? El proceso en sí es sencillo. Fijas la pelota o la espuma en lo que era el fondo de la botella. Esto no solo da forma aerodinámica, sino que añade un poquito de peso adelante, que es bueno para la estabilidad, como veremos. Ajá. Después, cortas las aletas. Tres suelen ser suficientes y más fáciles de alinear que cuatro. Y las fijas de forma simétrica cerca de la boquilla, o sea, en la cola del cohete. Ok. Es clave que, vistas de frente, las aletas sean lo más delgadas posible. Eso minimiza la resistencia al aire. Y hasta se puede personalizar. La guía mostraba un ejemplo con nombre y todo. The Flying Gherkin, el pepinillo volador. Sí, la creatividad ayuda. Ahora, para lanzamiento, sobre todo si es en ángulo, no basta con apoyarlo en el suelo, ¿verdad? Se necesita una plataforma, un lanzador. Exacto. Los lanzadores ya son un componente un poco más complejo. Hay opciones comerciales, claro, como un sistema tipo MapLine que usa conectores de manguera y un mecanismo de liberación. Pero también se pueden construir versiones caseras, que es parte de la diversión. ¿Y cómo son esos caseros? La guía describía dos, ¿no? Sí, describe dos diseños básicos. Uno, el diseño A, usa tubos de fontanería, a menudo cobre de 15 milímetros, y unas bridas o cinchos de plástico que sujetan el cuello de la botella. Es simple, sí, pero tiene un inconveniente. El cohete, lleno de agua y soportado solo por el cuello, pues puede tender a inclinarse o pandearse antes del disparo. Ah, entiendo. Puede doblarse un poco. ¿Y el otro diseño? El diseño B es más ingenioso. Incorpora un tubo de lanzamiento, usualmente un tubo de plástico de unos 21.5 milímetros de diámetro, que se introduce por la boquilla de la botella. ¿Por dentro de la boca de la botella? Exacto. Esto le da un soporte estructural mucho mejor. Evita ese pandeo. Pero la gran ventaja es otra. Al lanzar, el cohete se desliza inicialmente por este tubo sin perder agua. ¡Ah! Es como si le diera un empujoncito inicial guiado antes de que empiece la propulsión real. Esto permite usar el agua de forma más eficiente y, generalmente, mejora el rendimiento. Fascinante esa pequeña diferencia de diseño y el impacto que tiene. ¿Qué más es esencial en un lanzador, sea cual sea el diseño? Dos cosas son absolutamente indispensables. Una válvula para inflar, típicamente una como la de las bicicletas o los coches, para poder meter al aire a presión. Lógico. Y dos, fundamental, una bomba de aire que tenga un manómetro, un medidor de presión. Sin un manómetro es imposible saber cuánta presión estás metiendo. Vas a ciegas. Exacto. Hace los lanzamientos inconsistentes y, peor aún, potencialmente inseguros. Hablamos de presiones que pueden llegar a 5 bar, unas 75 psi. Es una fuerza considerable para una botella de plástico. Sí, no es poca cosa. Por eso, la guía recomienda bombas de pie o de tipo taller, de esas de bicicleta grandes. Permiten aplicar más fuerza y controlar mucho mejor la presión que las bombas manuales pequeñas. Todo este enfoque en el diseño, la construcción, la seguridad, me recuerda a ese proyecto estudiantil en China que mencionan las fuentes. No era un cohete simple, ¿verdad? Era algo más elaborado. Para nada simple. Era un cohete de dos etapas, con sistema de recuperación por paracaídas. Y lo más notable es que lo construyeron estudiantes usando principalmente materiales reciclados. ¡Qué bueno! El proyecto no solo demostró principios avanzados de física e ingeniería de forma práctica, sino que además se hizo viral. Muestra el enorme potencial educativo y de inspiración que tienen estas actividades. Hablaremos más de esas dos etapas en un momento, que tiene su miga. Sí, eso suena muy interesante. Pero antes, aquí es donde se pone realmente buena la cosa. Tenemos nuestro cohete básico, vuela. Pero, ¿cómo hacemos que vuele más alto o más lejos? Uno pensaría intuitivamente, más presión y ya. Pero según las fuentes, la optimización es bastante más compleja. Mucho más compleja, sí. Es un pequeño desafío de ingeniería en sí mismo. No hay una única respuesta mágica, sino un conjunto de factores que están interrelacionados y que hay que equilibrar con cuidado. Primero está el peso total, y muy importante cómo se distribuye ese peso. En general, más ligero es mejor, pero sin comprometer la resistencia o la estabilidad, claro. Ajá. Y lo crucial es dónde se concentra ese peso. Debe estar lo más adelante posible. Y aquí entra la relación fundamental entre dos puntos clave: el centro de masa, COM, y el centro de presión, COP. ¿COM y COP? Suenan importantes, ¿sí? ¿Qué son exactamente? Para que nos quede claro. El centro de masa, o COM, es sencillamente el punto de equilibrio del cohete. Si lo colgaras de un hilo atado justo en ese punto, se quedaría horizontal. Puedes encontrarlo fácil, experimentalmente, en el cohete vacío. Vale, el punto de equilibrio. ¿Y el COP? El centro de presión, o COP, es un concepto más aerodinámico. Es el punto imaginario donde podemos considerar que actúan todas las fuerzas del aire sobre el cohete cuando está en vuelo. Entiendo. Para que el cohete sea estable y vuele recto, sin dar vueltas, el COM debe estar por delante del COP. Siempre. ¿Y por qué esa configuración garantiza la estabilidad? ¿Qué pasa si el COM está delante? Gran resistencia y fuerzas aerodinámicas en la parte trasera. Ajá. Esto asegura que la cola siga a la punta. Si el cohete se desvía un poquito por una ráfaga de viento, lo que sea, las fuerzas del aire que actúan en el COP, que está detrás del COM, gracias a las aletas, crean un momento, un giro. Una palanca, digamos. Exacto, una palanca que tiende a corregir la trayectoria y realinear el cohete con la dirección del vuelo. Las aletas son esenciales porque ayudan a mover ese COP hacia atrás, lejos del COM. Crean esa distancia necesaria. Entiendo la lógica. Tiene mucho sentido. Pero ¿cómo sabemos dónde está ese centro de presión si es un punto imaginario? La guía tenía un truco para eso, ¿verdad? Algo ingenioso. Sí, ofrece una técnica bastante ingeniosa, aunque hay que decir que es una aproximación. No es exacta al milímetro. Pero útil. Muy útil. Consiste en dibujar el perfil lateral exacto del cohete, incluyendo las aletas, sobre un trozo de cartón rígido. Luego, recortas esa silueta y encuentras su centro de masa, su punto de equilibrio, igual que con el cohete real. El centro de masa del cartón. Exacto. Y sorprendentemente, ese punto en la silueta de cartón da una estimación razonablemente buena de dónde estará el centro de presión en el cohete tridimensional real. Entonces, comparas la posición de este punto, el COP estimado del cartón, con la del COEM real del cohete, que encontraste colgándolo. Si el COEM está más cerca de la nariz que el COP estimado, vas por buen camino. Tu diseño probablemente sea estable. ¡Qué astuto! Usar el centro de masa de una figura 2D para estimar un punto de presión 3D. Muy práctico. Vale, estabilidad cubierta. ¿Qué hay de la resistencia del aire? El famoso drag. A 110 kilómetros por hora, como decías antes, imagino que frena bastante al cohete. Es un factor enorme, especialmente a esas velocidades. La resistencia del aire aumenta de forma cuadrática con la velocidad. O sea, si duplicas la velocidad, la resistencia se cuadruplica. A altas velocidades, se vuelve el principal enemigo del rendimiento. Uf, sí. Para minimizarla, necesitamos varias cosas. Una nariz cónica y suave. La guía advierte, con razón, no hacerla peligrosamente puntiaguda por seguridad. Claro. Un cuerpo del cohete lo más liso posible, sin salientes ni cinta adhesiva arrugada innecesariamente. Y aletas delgadas, como decíamos, y bien alineadas en la parte trasera. ¿Y si unes varias botellas? Buena pregunta. Si unes varias botellas para hacer un cohete más grande y alto, es muy recomendable usar carenados. Son básicamente secciones cónicas de otras botellas que usas para suavizar las uniones entre ellas. Reducen la turbulencia y el drag que se genera en esas transiciones abruptas. Comparándolo con algo familiar, sería como un ciclista que se agacha para ser más aerodinámico en una carrera. Cada pequeña mejora cuenta muchísimo cuando vas rápido. Exactamente esa es la idea. Cada detalle en la forma cuenta. Fíjate que incluso la forma interna de la botella importa. ¿La forma interna? ¿Cómo? Sí, las fuentes mencionan que las botellas que tienen hombros, esa parte donde se estrechan hacia la boquilla con una curva suave, son mejores. ¿Por qué? Porque guían el flujo de agua hacia la salida de manera más eficiente, sin que el agua choque contra paredes internas y pierda energía antes de salir. Ah, mira tú. Y el tamaño de la propia boquilla también es crítico. Afecta la rapidez con la que sale el agua. Es como la impedancia o la resistencia que ofrece al flujo. Una boquilla muy grande expulsa el agua demasiado rápido. Agotas el propelente antes de que el cohete gane buena velocidad. Se queda sin combustible muy pronto. Exacto. Y una boquilla muy pequeña limita el empuje máximo que puedes generar. Hay un punto óptimo, ni muy grande ni muy pequeña. Tiene todo el sentido. Y mencionaste antes la cantidad de agua. Ese es un ajuste fácil de hacer. ¿Cuál es el secreto ahí? ¿Más agua es mejor? Este es uno de los parámetros más fáciles de ajustar, sí, y con un impacto enorme en el resultado. Y aquí hay una clave que a veces sorprende. Llenar la botella menos a menudo hace que vuele más alto. ¿Menos agua, más alto? Sí. Llenarla por completo es un error clásico, porque no dejas espacio para el aire comprimido, que es tu verdadero motor. Pero llenarla muy poco tampoco sirve, porque tienes muy poca masa de reacción para expulsar y generar impulso. Claro, necesitas algo que empujar. La recomendación general es empezar llenándola entre 14 y 13 de su volumen total. Las simulaciones y la física más detallada que acompaña a la guía muestran que el óptimo suele estar en algún punto entre el 20% y el 30% del volumen lleno de agua. ¿Tan bajo como un 20%? Sí, puede ser. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre la energía almacenada en el aire comprimido, que depende del volumen de aire y la presión, y la cantidad de masa, agua, que tienes para lanzar hacia atrás y generar impulso. Interesante ese punto óptimo. Hay que experimentar. ¿Y la presión? Ahí sí, simplemente la subimos al máximo que aguante la botella y ya está. Bueno, más presión significa más energía almacenada, lo que generalmente se traduce en mayor velocidad y altura inicial. Eso es cierto. Pero hay rendimientos decrecientes. Ajá. La guía señala algo importante. Por encima de unos 5 bar, unas 75 psi, el aumento de la resistencia del aire se vuelve tan dominante, tan fuerte, que a menudo es más efectivo concentrarse en mejorar la aerodinámica, reducir el drag, que seguir aumentando la presión. O sea, llega un punto en que subir más la presión ya no ayuda tanto por culpa del freno del aire. Exactamente. El aire te frena demasiado. Además, y esto es crucial, está el factor seguridad. Las botellas de PET son fuertes, sí, pero tienen un límite. Las fuentes recomiendan encarecidamente no exceder esos 5 bar, 75 psi, con botellas estándar, nuevas y sin daños visibles. Hay que minimizar el riesgo de una ruptura explosiva, que puede ser peligrosa. Clarísimo. Seguridad ante todo. Y para cerrar este bloque de optimización, las fuentes reiteran la dificultad de hacer funcionar bien los paracaídas. Detectar el apogeo, el punto exacto para liberarlo, es el gran reto. Y mencionan técnicas para unir varias botellas de forma segura y aerodinámica si quieres hacer cohetes más grandes. A menudo se usan válvulas de coche modificadas o pasacables de goma, los grommets, bien sellados para evitar fugas entre etapas o secciones. Perfecto. Volvamos ahora a ese proyecto chino que nos llamó la atención y al artículo científico que lo analizaba. Hablaban de cohetes de 2 etapas. ¿Por qué tomarse la molestia de complicar tanto el diseño con 2 etapas? ¿Cuál es la ventaja? Pues la lógica es exactamente la misma que en los cohetes espaciales que van a órbita. Deshacerse de peso muerto durante el vuelo. Soltar lastre. Exacto. Una vez que la primera etapa ha expulsado toda su agua y el aire presurizado que contenía se ha expandido, se convierte en una carga inútil. Ya no aporta nada. Al separarla y dejarla caer, la segunda etapa, que ahora es mucho más ligera, puede usar su propio propelente, su agua y aire, para alcanzar una velocidad y una altitud significativamente mayores de lo que lograría un cohete de una sola etapa con la misma cantidad total de propelente inicial. Entiendo. El artículo científico entra en bastante detalle sobre la dinámica de este proceso de separación y el vuelo subsecuente. Tiene lógica soltar ese peso extra. Pero ¿cómo consiguen que las etapas se separen justo en el momento adecuado? No suena nada fácil de implementar con materiales simples como botellas y tubos. Pues el componente clave, según detalla la investigación, es una válvula antirretorno o válvula check unidireccional, instalada entre las 2 etapas. ¿Una válvula check? ¿Cómo funciona eso ahí? Imagínala como una puerta que solo permite que la presión pase en un sentido. Desde la primera etapa, la de abajo, hacia la segunda, la de arriba, cuando estás inflando el cohete desde abajo. Así presurizas ambas. Vale. Pero impide que el aire a alta presión de la segunda etapa regrese a la primera. La separación se produce de forma bastante ingeniosa, aprovechando la física del sistema. A ver. Cuando la primera etapa termina de expulsar su agua, la presión dentro de ella empieza a caer muy rápidamente. En cambio, la segunda etapa sigue a alta presión, lista para disparar. Cuando la diferencia de presión entre la segunda etapa, alta, y la primera, que está cayendo, es lo suficientemente grande como para superar la fuerza que mantiene cerrada esa válvula check, ya sea por su propio diseño, por la fricción o por los sellos que tenga, ¡pum!, la segunda etapa se libera y sale disparada hacia arriba, impulsada por su propia presión interna, dejando atrás a la primera etapa vacía. Vaya, utiliza la propia diferencia de presiones para activar la separación sin necesidad de temporizadores o mecanismos complejos. Eso es elegante, la verdad. Sí, es una solución bastante ingeniosa para un problema complejo. ¿Y qué descubrió el estudio sobre el rendimiento? Siempre es mejor usar dos etapas, garantiza más altura. El estudio confirma, teóricamente, que un diseño de dos etapas bien concebido puede superar en altitud a uno de una sola etapa. Definitivamente tiene el potencial. Pero, y aquí viene lo fascinante y que rompe un poco la intuición. ¿Qué? La proporción de agua entre la primera y la segunda etapa resulta ser absolutamente crítica. No se trata simplemente de meterle toda el agua posible a la primera etapa para darle un gran impulso inicial y luego un poquito a la segunda. Espera. Dices que poner demasiada agua en la primera etapa podría, de hecho, reducir la altura final. Eso sí que va contra la intuición. Uno pensaría, más empuje inicial, mejor. ¿Cómo funciona eso? Exacto. Es uno de esos resultados que te hacen pensar dos veces. Según el análisis del artículo, si cargas demasiado la primera etapa con agua, puede que aumentes el tiempo total de vuelo o incluso la velocidad máxima alcanzada mientras las dos etapas están juntas. Sí. Ajá. Pero paradójicamente, esto puede hacer que la separación ocurra más tarde o en condiciones menos óptimas, quizás a menor altitud o con menos energía relativa en la segunda etapa. Y el resultado final es que la segunda etapa, la que realmente busca la máxima altitud, alcance una altura final menor que si hubieras usado una proporción diferente, una más equilibrada. ¡Increíble! Hay un punto dulce, la proporción óptima de agua entre las etapas que maximiza la altura final de la segunda etapa. Encontrar ese equilibrio es la clave de la optimización en cohetes de agua de dos etapas. No es trivial. Realmente increíble todo esto. Hemos hecho un viaje completísimo. Empezamos por entender por qué vuela una simple botella con agua y aire aplicando las leyes de Newton. Lo más básico. Exacto. Y llegamos hasta desentrañar la complejidad de la estabilidad aerodinámica con el COEM y el COPE, las sutilezas de la optimización contra la resistencia del aire, la importancia crítica de cuánta agua y cuánta presión usar. Y la ingeniería que hay detrás de los lanzadores y esos ingeniosos mecanismos de separación de etapas. Sí. Y no podemos dejar de mencionar algunos detalles físicos que resaltan las fuentes y que son, bueno, a mí me dejaron bastante sorprendida. Esas aceleraciones al despegar, hasta 18 G calculados. 18 veces la aceleración de la gravedad. Es brutal para una estructura de plástico. Y la expulsión del agua rapidísima, medio litro en menos de un cuarto de segundo, decías. Sí, es casi instantáneo. Y luego está el enfriamiento del aire dentro de la botella al expandirse tan rápido, lo que se llama expansión adiabática, tan rápida que apenas intercambia calor con el entorno. Es drástico. ¿Cuánto de drástico? Teóricamente, podría alcanzar temperaturas bajísimas, hasta menos 75 grados Celsius en la fase final de expansión del gas. Menos 75 grados. Dentro de una botella de plástico. Eso es asombroso y algo que uno nunca, nunca asociaría con un experimento casero con agua. Aunque bueno, siendo realistas, la condensación del vapor de agua que siempre hay en el aire probablemente suavice un poco este efecto en la práctica. Pero el enfriamiento es muy real. ¡Wow! Incluso después de que sale todo el agua, ese chorro final de aire frío sigue proporcionando un último impulso significativo, actuando sobre un cohete que ya es mucho más ligero porque ha soltado todo el lastre líquido. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Más allá de que parece muy divertido construirlos y lanzarlos, ¿cuál es el mensaje? Pues yo creo que es un ejemplo fantástico de cómo la ciencia y la ingeniería pueden ser accesibles, tangibles y muy atractivas. Permite explorar principios físicos y de diseño que son fundamentales, usando materiales que tenemos a mano, que encontramos en casa. Sí, totalmente. Claramente fomenta la curiosidad, la experimentación, el ingenio para resolver problemas concretos. ¿Cómo hacer que vuele más alto, más recto? ¿Cómo lograr que el paracaídas se abra? Sí. Hemos hablado mucho de optimizar para altura o distancia, de la complejidad de la dinámica de fluidos y del vuelo. El artículo científico mencionaba muy, muy de pasada el uso de combustibles reactivos con agua en otros contextos de propulsión acuática. No en estos cohetes, claro, sino en otras aplicaciones. Ajá. Pero me deja pensando, si bien estos cohetes de agua son hoy principalmente una herramienta educativa increíble y un pasatiempo fascinante, ¿podrían tener un potencial que vaya más allá? Es una buena pregunta. ¿Podrían, quizás con materiales más avanzados o sistemas de presurización más eficientes, o incluso explorando otras formas de usar el agua como masa de reacción, podrían inspirar algo más grande? ¿Cómo podría ser el futuro de una cohetería que sea verdaderamente accesible, de bajo costo y quizás más sostenible, partiendo de estos principios tan básicos que hemos visto hoy? No sé, es algo interesante sobre lo que reflexionar, ¿no crees? El proyecto utiliza botellas de plástico y otros materiales reciclados, promoviendo la educación ambiental y la sostenibilidad. Características del cohete de agua. Diseño de dos etapas. A diferencia de los cohetes de agua simples, este modelo puede separar sus etapas para mejorar el rendimiento. Sistema de paracaídas. Incorpora un mecanismo de paracaídas para asegurar un aterrizaje suave, un componente importante para la recuperación del cohete. Importancia del experimento. Fomenta la curiosidad científica. El proyecto es un ejemplo de cómo el juego y la experimentación pueden despertar el interés de los niños por la ciencia y la ingeniería. Promueve el trabajo en equipo. La construcción y el lanzamiento de estos cohetes suelen ser actividades colaborativas. Estas son las tantas cosas que los uruguayos han perdido: el involucrar a los escolares en expandir sus ideas, fomentando la creatividad en la fabricación de maquetas o pequeños artilugios, de cosas que no existen en la vida real. Fomentar las ciencias entre niños no es fomentar competencia, es fomentar conocimiento compartido. En las escuelas públicas uruguayas, en el pasado, se fomentaba la creatividad, sin elegir a lo la mejor, ni a lo la más inteligente, se fomentaba la unidad, donde todos pudieran sacar sus ideas al mundo real. Sobran genios y genias menores de 12 años, lo que falta es volver a soñar en que se junten y expresen sus sueños con sus creaciones geniales. Pero supongamos que en la escuela no lo hacen y a vos te encantaría hacer que tus ideas se transformen en reales. En ese caso, habla con tus padres, amigos o familiares. Jamás te rindas, aunque todos se burlen, rían o no te ayuden, lo importante es que conviertas tus ideas en realidad. Eso es lo que separa a los genios y genias de las personas comunes. Supera lo insuperable y jamás le temas al fracaso, pues el fracaso es el combustible hacia grandes éxitos. 16 de septiembre del año 2025.